que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Aprobar la reforma laboral para seguir avanzando. Ahora que la reforma laboral ha sido oficialmente ratificada por el Congreso de los Diputados, recordamos qué cambios supondrá para los trabajadores de todo el Estado español y, en especial, para los de Euskal Herria, donde casi un cuarto de los contratos firmados son temporales. La reforma actual es mejorable, pero supone el restablecimiento de marcos eficaces de negociación colectiva, limitación de la temporalidad y contra la degradación salarial en subcontratas. Escrito por John Bernat Zubiri, publicado en Órdago el 29 de enero de 2022. El Tribunal Superior y la Conselleria de Justícia aprueban la creación de 13 nuevos juzgados de violencia de género en el País Valencià. La propuesta de crear en 3 años 13 nuevos juzgados de violencia de género en esta comunidad está pendiente del visto bueno del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio, pero es una necesidad. Según las instituciones valencianas, si se lleva a cabo, se agilizará la atención a las víctimas. Prevén que haya una reforma de la ley integral y estos juzgados asuman los casos de agresiones sexuales cometidas contra las mujeres, aunque sus agresores no sean o hayan sido sus parejas. Si el plan se aprueba, se crearían, entre otros, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Valencia y el tercero exclusivo en Alicante. Escrito por El Salto País Valencià, publicado el 27 de enero de 2022. El juzgado se niega a reabrir la investigación sobre la muerte de Stefan Lache en la comisaría de Carabanchel. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha rechazado reabrir la investigación sobre la muerte de Stefan Lache el 14 de abril de 2018 en la comisaría de la calle Padre Amigo en Carabanchel, a pesar del nuevo informe pericial aportado al juzgado en el que se señala que no se ha seguido el proceso de investigación que se aplica a las muertes bajo custodia. Lache fue detenido en la noche del 14 de abril y llevado a la comisaría de Padre Amigo por no llevar su documentación encima. Como las 5 o las 6 de la madrugada me llama mi primo y me dice que le han detenido. Liliana George, qué viuda de Stefan Lache. Algo y nos ha dicho que no, que estaban bajando para tomar un taxi para regresar a casa y había un coche de policía en la gasolinera o cerca de la gasolinera que hay en Márquez de Vadillo. Pues él le ha dicho que la cartera se la ha dejado en el coche porque se había olvidado el monedero, la cartera en el coche y que no lo tiene, si le daba los datos. Y ha dicho que no, que le tenían que acompañar. Él en un final pues accede a ir a la comisaría, pero con la condición que cuando ya le hayan tomado los datos y no tenga nada, que lo ponga en libertad. Tenía 28 años y no presentaba problemas de salud. Varias horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida en una de las celdas de la comisaría. En las imágenes grabadas por las cámaras del recinto, se ve cómo fue reducido por agentes policiales y miembros del SAMUR le inyectaron midazolam, un tipo de sedante usualmente empleado antes de intervenciones quirúrgicas. El primer informe forense practicado sobre el H dictaminó que fue una muerte por causas naturales, pero en este informe no se adjuntaron fotografías de la autopsia, a pesar que el protocolo de investigación para las muertes bajo custodia así lo exige. La investigación por parte del juzgado tampoco incluyó la toma de testimonio a las personas que la acompañaron cuando fue detenido. Escrito por Ter García, publicado en El Salto Madrid el 2 de febrero de 2022. Familiares de presos denuncian el descontrol sobre la medicación en la prisión de Sevilla II. La Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que, solo en el mes de enero, en la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, han fallecido 3 personas. Todas estas muertes están relacionadas con las drogas. Es por eso que desde esta asamblea han presentado una queja ante instituciones penitenciarias por el descontrol en el consumo de medicamentos en esta cárcel y una atención sanitaria que consideran alarmante y absolutamente precaria. En los centros penitenciarios, cada año mueren decenas de personas a causa de sobredosis. Sin embargo, no se trata de drogas ilegales, sino de medicamentos prescritos. Es por eso que la Asamblea exige que el Gobierno refuerce la atención psiquiátrica. Escrito por redacción El Salto y publicado por El Salto Andalucía el 27 de enero de 2022. Seis razones para no celebrar a chegada do AVE. Estoy también en disposición de anunciar que Galicia tiene una próxima fecha que resaltar en su calendario. En el plazo de un mes, el próximo 20 de diciembre, llega el AVE a Galicia. Estas declaraciones de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, marcaron en novembro o comezo da fin da espera pola alta velocidade en Galiza. A culminación de case 2 décadas de obras que tiñan como principal resultado o logro de reducir o tempo de viaxe entre Ourense e Madrid en 120 minutos. Porén, malo o aplauso unánime da clase política galega, existen bons motivos, tanto ambientais como paisaxísticos e económicos, para lamentar a chegada da alta velocidade a Ourense. Escrito por Manuel Casal Lodeiro, publicado en O Salto Galiza, o 17 de xaneiro de 2022. Dios, está ahí el enemigo. Me voy a tener que ir a casa y acabar con esta guerra porque no me quedan armas, no me quedan armas. Esta semana, Yago Álvarez y Quique Castro hablan del negocio de la guerra y los bancos en un nuevo vídeo del Salto para Esfera. Las guerras no se pagan solas y el dinero no cae de los árboles. Los bancos y los fondos de inversión son el brazo financiero de la industria armamentística. Las empresas de armamento necesitan a los bancos para poder seguir alimentando las guerras. Y los bancos te necesitan a ti y a tu dinero. En España, la campaña armada del Centro de LAS analiza cada año las inversiones de los bancos españoles en la industria. 2020, este listado lo encabeza, un año más, el BBVA, que invierte unos 4.450 millones de euros en empresas de armas. Publicado en el canal de YouTube de El Salto TV. El 28 de enero de 2022. El gobierno peruano acusa a Repsol de no cumplir con las tareas de limpieza del derrame. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental había marcado el 25 de enero como último día para que Repsol identificara las zonas afectadas por el vertido de petróleo en 2015 en la refinería La Pampilla, en Perú. Sin embargo, la compañía española no ha cumplido con lo prometido. Además, también ha finalizado el plazo dado por el gobierno peruano a Repsol para cumplir con el segundo requerimiento, la contención y recuperación del hidrocarburo. Hasta el momento no se ha hecho nada prácticamente, el mar sigue contaminado, denuncia el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Oria. Por ambas sanciones, esta organización ha iniciado un requerimiento para la imposición de multas coercitivas, que pueden ser de hasta 4,6 millones de dólares. Las quejas han llegado hasta España, donde un grupo de manifestantes peruanos se han manifestado para señalar la inacción de Repsol. Seguiremos reunidos día a día en todas las plazas hasta llegaremos al Congreso a pedir que se alejen del Perú estos señores asesinos que han malogrado a nuestro litoral peruano. Muchas gracias. Escrito por redacción El Salto y publicado por El Salto el 27 de enero de 2022. La Junta de Andalucía excluye al cine documental de creación de la financiación pública. La Mesa del Cine Documental Andaluz ha rechazado y lamentado las nuevas bases que la Junta ha publicado para regular las ayudas a la producción audiovisual y en las que el cine documental queda fuera. El organismo defiende que este tipo de cine es cultura, no solo la divulga, y por lo tanto tiene que promocionarse de la misma forma. Para la Mesa, los nuevos baremos cierran la puerta a la experimentación y a todas las personas creadoras que ven este género como el más adecuado para contar historias, ya sea a través de la autobiografía, el diario, las correspondencias fílmicas, el documental activista o el collage audiovisual. Escrito por El Salto Andalucía, publicado el 24 de enero de 2022. El 1 de febrero de 2022, El Salto Radio publicó un podcast sobre la crisis humanitaria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, realizado por José Ángel Sánchez Rocamora, con la traducción de Alona Malakaeva. Se trata de una entrevista a Natalia Gebert, activista de la entidad Grupa Granica. El Estado polaco no reconoce la crisis humanitaria, por eso no permite la entrada de las organizaciones humanitarias. Si queréis hacer vuestro trabajo, os tenéis que ir a Belarus. Es prácticamente lo que nos han dicho. En el intento de legalizar las devoluciones en caliente, el Congreso polaco aprueba a finales de septiembre una ley interna. Las mujeres también han sido protagonistas en El Salto Radio y el 3 de febrero se publicó el reportaje Una biblioteca sin habitación propia en Madrid, de Paqui Ortega Martínez. Narra la historia de cómo la bibliotecaria Marisa Mediavilla empezó a recopilar volúmenes sobre mujeres y descubrió una parte de la cultura española que había permanecido invisible. La bibliotecaria y documentalista madrileña Marisa Mediavilla no conoce la figura de Clara Campoamor hasta cumplir los 30 años. Como mujer, echa en falta referentes femeninos accesibles y decide tomar cartas en el asunto para mejorar esta situación. Comienza a adquirir todo tipo de publicaciones escritas por y sobre mujeres en ferias de libro antiguo y mercadillos de viejo. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.